Bienvenidos a Oración Poderosa. Esta milagrosa oración te ayudará a superar los momentos de tristeza. Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con Dios. Libera todos tus pensamientos, todos tus miedos y preocupaciones. Tan solo entrégale a Jesús todo lo que te preocupa y permite que la felicidad entre en ti, entre en tu vida. Y si deseas pedir algo en especial, hazlo con mucha fe y escríbelo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Amado Padre Celestial, hoy traigo delante de ti mi alma que está entristecida. Te clamo a ti, mi Señor, por favor, óyeme, óyeme y líbrame de todas mis angustias. Ven delante de mí, acompáñame, no me dejes ni me desampares, solo así no temeré ni me atemorizaré. Tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz te clamo, respóndeme en medio de esta crisis. Rodéame con tu misericordia, porque yo espero en tu salvación. Sé un alto refugio para mí, que estoy bajo opresión. Sé mi refugio en estos tiempos de angustia. Afirma mis pasos, y si caigo, sé que no me dejarás sola, no me dejarás solo, porque tú sostienes mi mano. Amado Dios, es en ti donde están mi vida, mis victorias, mi liberación. Eres tú esa brisa fresca en medio del desierto, la serenidad aún en medio de la más fuerte de las tormentas, y eres el amigo que me colma de consuelo y afecto. ¿Cómo podría yo librarme de esta tristeza sin tu ayuda? Acércate a mí, porque mi corazón está quebrantado. Sálvame, porque mi espíritu está contrito. Tú sabes que muchos males me rodean, pero yo sé que de todos ellos tú me puedes librar. Hoy me humillo bajo tu poderosa mano, mi Dios, porque sé que al debido tiempo tú me levantarás. Por tanto, echo sobre ti toda mi ansiedad, porque solo tú cuidas de mí. En el nombre de Jesús, yo desato un espíritu de gozo, paz y amor en mí, para que tu palabra sea establecida en mi corazón. Yo declaro que en lugares de delicados pastos me harás descansar. Junto a tus aguas de reposo me pastorearás, me guiarás por sendas de justicia, y decreto que la tristeza no tiene lugar en mí, la echo fuera de mi vida para siempre. Yo ato los pensamientos, las emociones y la voluntad que me hacen estar en tristeza, y pongo en tus santas manos, Señor Jesús, mi mente, mi voluntad y mis emociones, para que tú las dirijas conforme a los diseños que tienes para mí. Pacientemente te espero, Señor, inclina a mí tu oído y oye mi clamor. Hazme subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pon mis pies sobre una roca y afirma mis pasos. Escúchame, escucha mis lamentos, guíame por el sendero hasta hallar la salida de este sufrir. Siempre me has protegido, me das toda la fuerza que necesito. Libérame de este gran miedo, aleja los pensamientos que han impuesto en mi mente y corazón. Sé que me salvarás y llenarás mi alma de paz para seguir viviendo en el mundo terrenal. Ahora me pregunto, ¿por qué se agita mi alma y por qué se turba dentro de mí? Cierra tus ojos y piensa en esto que acabamos de decir. ¿Por qué se agita mi alma y por qué se turba dentro de mí? Toma aire profundamente y deja que el Señor responda por ti. Libera tus pensamientos, conéctate con Él y deja que la energía fluya en ti. Tan solo libérate de tu tristeza, de tus miedos y preocupaciones. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti confío. Hazme conocer el camino en que he de andar, porque hacia ti levanto mi alma. Espíritu Santo, ayúdame en mis debilidades. Contigo me llenaré de gozo en la esperanza. Seré paciente en la tribulación y constante en la oración. Aunque mi alma se agite y se turbe, yo estaré en ti, mi Dios, y tendré fuerzas para alabarte, porque tú eres mi única salvación. Porque grande es el amor de Jesús para sus hijos, grande es su misericordia, pero más grande aún es su dolor cuando nos ve caer, entristecernos y deprimirnos. Oh Señor Padre, te pido que me escuches mis palabras y poses tu gran poder junto a mí. Tómame, cubre mi ser de felicidad para no seguir sufriendo nunca más y que la tristeza se aleje de mí. Rescátame de las garras del mal que se ha apoderado de mi cuerpo y mi alma. Hazme libre, no permitas que la tristeza y la confusión me invadan. Lléname de tu gran sabiduría divina. Me arrodillo ante ti una y mil veces para que nunca me abandones. Sin ti soy vulnerable. Dame un propósito para seguir y así la depresión nunca entrará en mi vida. Dame razones, quita el miedo que se alberga en mi corazón para salir y comerme al mundo con mi energía. Arrópame con paz, inteligencia, salud y felicidad. Podré empezar a vivir de nuevo, sin temores. Nunca me sueltes, Padre, porque sin ti la vida no tiene sentido y solo quiero seguir tu camino. De hoy en más proclamo que no temeré porque tú estás conmigo. No tendré miedo porque tú eres mi Dios. Tú serás mi fortaleza y quien me ayuda. Y mi sustento vendrá con justicia de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. A continuación, nos quedaremos unos segundos contemplando la creación de Dios. Cierra tus ojos, toma aire profundamente, inhala, exhala, una vez más, inhala, exhala. Presta atención a cada sonido de tu entorno, aunque de silencio se tratase. Siente cada aroma que hay en la habitación. Siente el aire que toca tu piel, el aire que ingresa a tus pulmones. Siente la sangre recorriendo por todo tu cuerpo. Siente la magnífica creación de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Siente lo increíble que es la existencia, la vida, cómo todo se acomoda uno con otros, piensa en la naturaleza, cómo se van ayudando mutuamente, los árboles con las plantas con los animales, y nosotros, los humanos, con esos animales. Toma aire profundamente una vez más. Abre tus ojos y te deseo un feliz día lleno de bendiciones en manos del Señor. Deja la tristeza de lado, no tiene sentido. Deja de darle comida a esa energía negativa. Sé tú misma en compañía del Señor. Si esta oración te ha sido de ayuda, por favor, regálame un pulgar arriba y compártelo. Alguien más puede estar precisando de esta milagrosa ayuda. También puedes suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Me gustaría que me comentes qué has sentido al escuchar esta poderosa oración. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.